Cristian Suárez. Salió por una reja y entró por otra. Un hombre que hace meses había dejado la cárcel de Bauer fue detenido ayer al resistirse a un control policial. Llevaba un cortafierro y una capucha. Dos peligrosos delincuentes fueron detenidos ayer por la mañana antes de concretar un golpe. Los malvivientes fueron encontrados forzando la puerta de una vivienda de la localidad de Villa del Dique, a unos 120 kilómetros al sur de esta capital.